pero qué economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenido a Econo Nuestra, hoy día ya cumpliendo un mes al aire, saliendo en directo con el apoyo aquí de la gente en las perillas. Muchachos, saludo a los compas que nos están acompañando hoy día. Algunos DJs están de vacaciones. En realidad vamos a hacer un programa un poco veraniego, caluroso, pero también caluroso porque vamos a estar hablando de las luchas que se están dando, principalmente el día de hoy al menos. La contingencia tiene que ver con lo que pasa en regiones, así que el programa va dedicado a todo ello, apoyando la descentralización de este país, no solamente terriblemente aburguesado y desigual, sino también desigual en torno a la concentración de poderes y también la concentración, a nivel comunal, regional, etcétera, cuando empiezan a tirar palas, periferia, los conflictos tratando de quitarles presión a estas ollas que se han ido prendiendo, no casualmente, sino que muy causalmente, en torno a las injusticias que derivan de este modelo económico que solemos aquí desmenuzar en el programa Econo Nuestras. Para partir, como dije, un programa veraniego, la primera canción, de ahí vamos a empezar a darle con el tema de AICE, vamos a hablar de la sequía, la concentración económica, por mientras un tema de la banda chilena Pánico. Mamaluco, cucurrucho, chico, güero. We'll be right back. El que la está transpirando ahora es el gobierno. Como saben, respecto a todo lo que está pasando en Aysén, acaba de mandar a los ministros de Transporte, a Errázuriz y al señor Mañalich de Salud. El contexto ya lo hemos visto durante el desarrollo de la semana pasada. Con tu problema es mi problema, es el lema bajo el cual aproximadamente unas 30 organizaciones sociales de la región de Aysén han decidido agruparse para exigir que se cumplan sus demandas. El primer paso fue protestar y ya para el día martes, la semana pasada, cortaron el acceso a Puerto Chacabuco en Aysén. De esta manera, pescadores, trabajadores, estudiantes, ambientalistas, levantaron barricadas exigiendo la atención del gobierno en temas tan importantes como educación, salud y pesca. Las características de este movimiento amplio territorial, yo al menos parto aplaudiendo el lema, tu problema es mi problema, destacando el hecho de que busca un poco, por una parte, limpiarse ese sesgo individualista del saberse quien pueda y entender que el asunto es transversal. Por otra parte, dentro de las demandas está muy presente el tema de lo que es la participación en las decisiones políticas y estratégicas que los afectan a ellos directamente. Y en tercer punto, el hecho de entender que las principales demandas de los aiseninos tienen que ver prácticamente con las mismas demandas que tiene el resto de los pueblos en Chile. Los trabajadores son realidades comparables, evidentemente en el caso de ellos están agravados por el hecho de ser una región extrema, pero justamente quien les habla viene de la manifestación que se había convocado para las 7 de la tarde ahí en Alameda con Aumá, y donde muchos santiaguinos que no están de vacaciones, que son para aquellos que está dedicado el programa de hoy, veraneando aquí en el edificio de la CGT, se reunieron porque sienten que la lucha de Aysén, sus reivindicaciones y también sus métodos son los métodos de la gente. Ahora, las respuestas también, porque ha sido la misma respuesta que se le ha dado a todos los avances sociales o todos los reclamos que se han hecho, especialmente durante el último tiempo, del cual hemos estado ya cada día más acostumbrados a la represión. El gobierno, la primera respuesta que tuvo para lo que pasó en Aysén fue mandar fuerzas especiales a disparar lacrimógena al cuerpo de los manifestantes. Sabemos el caso de del, no me acuerdo el nombre, este caballero que tiene Teófilo Haro Aguilar, que está arriesgando la pérdida de o total o parcial de su visión luego de recibir un balín de escopeta antimotines disparado a muy corta distancia. Y efectivamente la manifestación tenía como principal llamado, aparte del apoyo a Aysén, el hecho de parar con la repre, entendiendo que las demandas de los aiseninos son absolutamente entendibles y justifican el accionar organizado amplio que se ha hecho en la zona. El petitorio, en el cual es firmado por más de estas 30 organizaciones sociales de la región, incluye, entre otras cosas, vamos a hacer lectura de este petitorio. Primero, rebaja sustancial a los combustibles. Esto es entendido porque para allá no es solamente utilizado para el transporte, que ya que les queda todo lejos, sino que también para todo lo que es calefacción, cocinar, etcétera. Segundo punto, salud de calidad. Eso explica la razón de que haya viajado el señor Mañalich. Y en este punto principalmente apuntan a la infraestructura, por ejemplo, crear un servicio de diálisis en el hospital de Puerto Aysén, y especialidades en Puerto Aysén, poner pediatría, ginecología, médico internista, cardiología, sus recursos humanos asociados y equipamiento para los hospitales de Aysén, Cisne, Chile Chico, Cochrane y otros. El tercer punto tiene que ver con la equidad laboral. solicitan un sueldo mínimo regionalizado para los trabajadores del sector privado, cumpliendo el acuerdo de la mesa público-privada. Es el primer punto. El segundo punto, la nivelación de zona y estabilidad laboral para aquellos que son funcionarios públicos y municipales, y reintegro de dirigentes desvinculados de los servicios públicos. En tercer punto, una pensión regionalizada para los adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Y en cuarto punto, modificación legal para mejorar la calidad y equidad en el trabajo. Por ejemplo, las temporeras y trabajadores eventuales, se respete el derecho a feriado, fuero materno, estabilidad laboral, sueldos dignos y de calidad, entre otros. Eso respecto a... Ahora, uno de los puntos que estábamos destacando anteriormente tiene que ver con la participación ciudadana y que esta sea vinculante, al menos para la evaluación de los megaproyectos, incluidas las represas, considerando los proyectos en tramitación como Hidroaysén y otro proyecto que se llama Energía Austral, para que garantice y resguarde la seguridad a la vida de los habitantes de la zona. Esto también para que se cumpla con compromisos y requerimientos regionales. Quinto punto, relacionado con las luchas del año anterior, puestas en carpeta por los estudiantes, una universidad pública regional de alta cobertura y calidad de educación en general, por la vía del sistema de diferenciado de financiamiento. Sexto punto, administración y regionalización de los recursos naturales, ya sean estos hidrobiológicos, agua, minería y suelos. En séptimo punto está el empoderamiento de la pesca artesanal regional. Vamos a hincar después más el diente en ese tema. En octavo punto está el subsidio al transporte e integración física. Eso explica el viaje del ministro de Transportes. Todo se traduce en un subsidio significativo al transporte de carga y persona, ya sea en lo aéreo, marítimo y terrestre, dentro, para moverse dentro de la región, como también para trasladarse al resto del país. Y después tenemos otro punto. Estos son 11 puntos. El noveno sería el programa de desarrollo del pequeño y mediano campesino rural. Esto implica electrificación, accesibilidad, conectividad, entre otros puntos. El décimo punto, política de vivienda regionalizada y pertinente a la realidad territorial. Y el onceavo punto, al menos yo lo dije para el final, tiene que ver con la canasta básica y mejoramiento de la calidad de vida. Y esto, bueno, para que nos quede un poquito más claro, vamos a traducirlo un poco en los valores que tienen las cuentas básicas de allá. Partamos con el kilo pan, que está en 1.200 promedio. Eso es casi un 50% más de lo que está saliendo en la zona, por ejemplo, aquí en Santiago, de donde estamos emitiendo el programa. Kilo tomate a 1.500. Un kilo manzana, 800 pesos promedio. Kilo zanahoria, 600 pesos. Un kilo de arroz, en promedio, está como aquí, 1.500 pesos. Y las cuentas a la luz están afectadas porque el valor de los kilowatt hora, que es como la unidad en la cual se mide la energía eléctrica, está aproximadamente en 130 pesos el kilowatt hora, siendo que aquí en Santiago está 100. Eso que implica un 30% más. Respecto al agua, esto es aún mayor, puesto que el cargo fijo aproximado que se cobrará aquí en Santiago, que equivale como a unos 500 pesos, ya está en torno a los 1.000 pesos. El metro cúbico, que aquí se cobra como 294 pesos, ya se cobra 775, eso es casi tres veces, o mínimo dos veces. Y por último, el tratamiento de alcantarillado también va en torno al doble. Estos son aplicados por las empresas Edelaysén en el caso de la energía eléctrica y Aguas Patagonia en el caso de el agua. Un detallito: los lifestyle, los condones, de 3 a 2.300, siendo que acá están a Luca 500. Sí, aquí ninguno de los que están en las perillas se iría a Aysén. ¡Ojo! Irían a poblar la zona. Eso también podría ser otra alternativa. Pero dentro de todas estas demandas, tenemos que hacer hincar un poco el hecho de que, claro, efectivamente ya el gobierno se ha dado cuenta que la cuestión se le está yendo de las manos. Fuera de la repre que han tenido que aplicar, entendiendo que en Puerto Aysén hay corte de camino en múltiples lugares, en rutas. De hecho, en este mismo momento se está realizando una protesta para recibir a los ministros, recibirlos movilizados. En otras ciudades como Puerto Cisne está la toma del muelle, en Chacabuco está la toma de Puerto Chacabuco está la toma de los dos puertos con corte de camino. En Coyhaique hay manifestaciones de apoyo, corte de ruta. El suministro eléctrico, de hecho, por lo general se encuentra intermitente. En Cochrane también hay manifestaciones de apoyo. Y en Melinca, un caso particular, está a la espera de una respuesta a unos compromisos que se tomaron respecto a una protesta que hicieron los compayas, que son los pescadores que se tomaron el aeródromo. el lunes pasado, el lunes 13, quejándose de la nueva ley de pesca, que los dejará sin un mísero pejerrey y le entrega en bandeja a los mares de Chile a las grandes empresas de pesca de arrastre. De hecho, pidieron expresamente la visita, la intervención del ministro Pablo Longueira, el ministro de Economía, pero esto no es solo algo que se dé solamente en Melinca. Para tratar de hacer un poco el nexo, en San Vicente, el EU también han reclamado a los pescadores artesanales respecto a la nueva ley de pesca, ¿ya? Porque esta pretendería dejar apenas una pequeña franja de explotación para los pescadores artesanales y el resto del mar se entregaría a las empresas que practican la pesca de arrastre. Las implicancias de la pesca arrastre, entre otras, de hecho, hace poco salió una investigación que identificaba que en 10 años, si es que antes, el 2001, habían 6 millones de toneladas de jurel en la zona centro-sur, en el año 2009 esto descendió a cero. O sea, los responsables de este desastre ecológico, curiosamente, no son más de 9 grupos, ya que el 93 o 94% del jurel capturado por la industria se reparte solamente entre 9 grandes grupos económicos nacionales, donde está, por ejemplo, Francisco Javier Errázuri, un conocido, los Quendo Menéndez, los Lecaro, el grupo Angelini también está presente ahí. Y bueno, y ellos también participan del Consejo Nacional de Pesca. De hecho, los científicos concuerdan que la única forma de recuperar el jurel a sus niveles normales es instaurando una veda total de 5 años. Los pescadores de Melinca saben de esto. Ellos fueron una punta de lanza en la lucha que comenzó en Aysén. Son parte activa también de lo que está ocurriendo y ellos en particular en esta isla de la undécima región están esperando que las promesas que se le hicieron, porque llegaron a un acuerdo de 11 puntos, entre otras cosas, entre estos puntos se garantizaba la participación de los pescadores en la ley larga de pesca, que actualmente se tramita en el Congreso, pero están esperando que este acuerdo se canaliza a través del trabajo en conjunto que comenzaría, creo, el día de hoy, de hecho, con el envío de gente del ministerio respectivo. En este caso tiene que ver con el Ministerio de Economía. Entonces ellos depusieron la toma del aeropuerto, pero siguen movilizados en una región que ya está cabreada de sentirse en el culo del mundo y sin ninguna solución. Nadie los pesca, si es que no dejan si es que no paralizan la zona. Y ya, bueno, efectivamente la respuesta primera fue la REPRE, y ante la REPRE evidentemente lo más digno es defenderse. Para ponerle un alto, vamos a ir con un tema. De hecho, el tema se llama Stop. Señoras y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. We'll be right back. Bueno, volviendo, hablando de regiones en pie de guerra, hoy día por la prensa en internet di con un dato muy interesante respecto a la concentración de empresas que existe en Chile, donde el 42% se ubica en la región metropolitana, esto de acuerdo al Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, donde, como decía, la región metropolitana concentraría 42% de las empresas. Luego la del Biobío el 11%, Valparaíso el 10%, pero después las regiones del norte apenas tendrían en conjunto, me refiero a Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, un 11%, mientras las del sur, desde la novena hasta Magallanes, el 14%. Esto viene a develar un poco la excesiva centralización y todos los temas asociados a ella, no solo con que Santiago crezca cada vez más, casi albergando al 30-40% de la población chilena, sino también deja muy de lado, por la misma razón, la autodeterminación de quienes en sus regiones ven cómo todo pasa por Santiago. Hoy día, de hecho, a lo que está pasando en Aysén, se sumaron, al menos en declaraciones, el edil de Calama, que a partir del año 2001, cuando Codelco decidió terminar con el campamento y trasladar sus habitantes hasta Calama, llegaron 15.000 personas a una población que hoy debe estar en torno a los 200.000 habitantes. Con ello, evidentemente, se genera un problema de infraestructura, un problema educacional, hospitalario, vial, y más aún, eso sumado a los problemas de contaminación propios de una zona asociada a la minería. De hecho, el año pasado, a mediados del 2011, una asamblea ciudadana, donde había distintos estamentos sociales, convocó un paro en la comuna. Esto fue bastante exitoso, fue como unas 20.000 personas en la calle, una caravana de 3.000 autos, paralizó el 100% el transporte, el 80% el comercio, el 60% los servicios públicos, demostrando que la demanda de fondos genera consenso entre los habitantes. Una de las grandes demandas, de hecho, es que un porcentaje de la riqueza que se genera en la zona quede en la zona misma y no se reparta para el resto de Chile, dejándolos a ellos votados. De hecho, en el petitorio, que se podría resumir en cuatro puntos que Calama ha hecho llegar al gobierno central, se establece primero establecer una ley que otorgue recursos permanentes y directos de las utilidades del cobre a las comunas que lo producen. Seguido, compensación por parte de Codelco por el traslado del campamento Chuquicamata para mejorar las condiciones urbanísticas de la ciudad. Por otra parte, declaración de Calama como zona extrema. Y finalmente, una compensación única de 500 millones de dólares para superar brechas que permitan lograr un nivel básico de ciudad. Este monto único, 500 millones de dólares, debería ser entregado en modo de compensación por los 34 años que Calama no ha contado con recursos provenientes de la utilidad del cobre. O sea, un asunto retroactivo. Lo que está pasando en regiones es un polvorín que, o sea, en realidad está es algo que se está mostrando, pero en una realidad nueva. De hecho, hace justamente un año comenzó un magallanazo, si lo queremos llamar de esta manera, las protestas de Magallanes, que fueron una serie de movilizaciones sociales que se provocaron, al menos en particular, por el alza en el valor del gas natural allá en la región chilena de Magallanes durante enero. Las protestas, que tuvieron amplia participación ciudadana, provocaron un fuerte golpe al gobierno, y de hecho hubo un cambio de ministro. Ahí fue que llegó Goldman como viceministro, y de hecho, tras una semana de protestas, el gobierno acordó rebajar el alza desde un 16,8%, que era lo que tenían planteado, a un 3%, ¿ya? Y ampliar la entrega de subsidios para las familias de menores recursos de la región. Eso le llamaban también el segundo puntarenazo, porque ya en el año 84 fue muy famoso el puntarenazo, que fue uno de los primeros freno, unos primeros en su cara que le hicieron a al dictador Augusto Pinochet. Eso fue en una visita que hizo Pinochet a la ciudad, y la ciudad se vio envuelta en manifestaciones. Por lo tanto, a este, la movilización el año pasado ya les llamaban el segundo Punta Arenazo, pero ahí las regiones dando pauta y formas de organización en torno a asambleas ciudadanas que al parecer dan mucho más resultado que las organizaciones burocráticas. Recordemos que este año tenemos elecciones de alcalde, así que no se confíen, que andan todos subiéndose al carro, todos los ediles. Si es que no se suban a las movilizaciones, andan haciendo festivales carísimos, con grandes artistas en cada zona. Así que ojo con eso, no andemos comprando circo cuando sabemos que en el resto de sus periodos no hacen nada por su gente, sino que se dedican a jugar a la política con un montón de gente, de votantes a sus pies. Así que fuerza, apoyo. También quería hacer mención a otro núcleo de manifestaciones que tiene que ver con los trabajadores portuarios. Esto fue un paro que se realizó entre el miércoles y jueves de la semana pasada y que involucró a cerca de 15.000 trabajadores. En este caso, lo que están exigiendo al Estado es la devolución de un impuesto. También es un asunto de una deuda histórica. Hay muchas deudas históricas en realidad. Cuando en dictadura se le impuso un impuesto especial a sus sueldos, pero estaba calculado a un equivalente de 30 días, es decir, se ponía este impuesto al mes como si ellos trabajaran los 30 días del mes, siendo que por lo general un trabajador portuario o trabaja 15 días o incluso a veces hasta 3. El resto del tiempo están cesantes, son como contratos que se hacen en el día a día, es una situación particular de los trabajadores portuarios. Esto dentro también de otras reivindicaciones que tienen los trabajadores portuarios, es la razón principal por la cual se realizó este paro de 48 horas durante la semana pasada. Y que haciendo más o menos un cálculo y en torno a la cantidad de trabajadores y ya gente que ha jubilado, equivale como a, en promedio, a 5 millones de pesos para cada trabajador. De esta manera vemos mucha actividad en regiones. Vamos a aprovechar de mandar un saludo a Coquimbo, una tierra de mujeres muy hermosas y buenas playas y de buenos locutores así que, y de gente de Perillas también, así que mandamos también saludos para allá. De ahí vamos a seguir conversando, no solamente vamos a quedarnos con el tema de la concentración en torno a lo centralizado que está el país. Vamos a la vuelta de esta canción, vamos a hablar de la concentración económica, con unos datos muy interesantes relacionados con este año 2011, donde se ha hablado mucho de los oligopolios del pollo y de las farmacias. Volvemos después de esta canción. I'm the Pachuco King, señorita linda. Mi coche echa lumbre, mi corazón cosas bonitas. Soy el hombre de la noche, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida. Pero no me hagas carita, solo busco otra salida. Bailando y cantando es tu castigo por ser diva. Soy el verdugo de tus sueños. No soy malo, soy veneno. No me mires a los ojos porque puede que no encuentres nada más. Yo soy tu infierno, yo soy tu infierno. En el lenguaje del amor, yo era el verbo en carne viva. Yo era el dueño de estos bailes, pero todo terminó por Mr. E M O S H. Mr. E M O S H. Mr. E M O S H. Mr. E M O S H. I must say I do look gorgeous. I must say I do look gorgeous. I must say I do look gorgeous. I must say I do look gorgeous. Uno, dos, tres, cuatro. We'll be right back. Mr. E M O S H Mr. E M O S H Mr. E M O S H Mr. E M O S H Yeah, talk to me, baby. That's it, Reina, a little closer. Ahora sí, todos conmigo, vamos a bailar. Este no es Mr. Pinoch, por si acaso, no es Mr. Pinoch ni nada, aunque de él siempre salen cosas, porque de hecho la ley que estamos hablando anteriormente, que les cobró un impuesto especial a los trabajos exportarios, viene de la época, y lo que vamos a hablar ahora también viene en particular mente de un modelo económico puesto a prueba y pioneramente en Chile, y es lo que nosotros vivimos ahora. Este modelo debe estar ya cumpliendo unos 33 años aproximadamente. Vamos a hacer una muy buena caracterización de cómo funcionan las empresas, las grandes empresas en nuestro país. Antes queremos mandar saludos a la gente que nos escucha en Recoleta, Independencia, y también en Brasil. A ver si esta caracterización le suena familiar. A la gente del Movimiento Sin Tierra, saludo para los compañeros que están escuchando. Y bueno, les cuento también también para Víctor Ulloa, también se suma ahí a los saludos. Saludo a todos los compañeros que están escuchando. Esta caracterización va a estar súper interesante. Ya hablamos recién de la concentración que existía en las empresas, en la ubicación de las empresas en nuestro país, que eso tiene mucho que ver con las fuentes de trabajo. Pero ahora, ¿y qué pasa con cada uno de los mercados, cada uno de, ya sea de ISAPRES, banco, telefonía, etcétera? ¿Cómo es que tan concentrado está eso? Hace poco, a raíz de un proyecto ley que se presentó para evitar que ninguna empresa controle más del 40% del sector, nosotros, más que el proyecto ley que pueda tirar el interesado por los votos de turno, nos pareció súper interesante el diagnóstico y la caracterización que se hace. Esa es una muy buena radiografía. Y vamos a partir planteando, por ejemplo, que tanto el caso de que se habló tanto, y ya lo hemos hablado en los programas anteriores respecto a las farmacias, el caso también de la colusión en los pollos. Bueno, esas colusiones están permitidas a raíz de lo que le llaman oligopolios. Los oligopolios vienen a ser cuando las empresas o las que ofrecen un producto o un servicio son pocas, es decir, en este caso, ya sea para la farmacia, uno reconoce tres grandes empresas. En el caso de los pollos no anda muy distinto por ahí. En general, las industrias más importantes de consumidores finales en Chile presentan concentraciones en torno al 50-60% en tres empresas. En el caso de los bancos, por ejemplo, de la docena de bancos que opera hoy en día en Chile en el sistema financiero, Santander, que es español, el Banco de Chile, que es de Luxic y Citibank, el BCI, que es de los Yarur, concentran aproximadamente el 52% del crédito. De las 5 ISAPRES, 3 abarcan el 64% de las prestaciones de salud. Estos son Banmédica, que pertenece a Carlos Alberto Délano, Consalud, que es de la Cámara Chilena de la Construcción, y Cruz Blanca, que es de José Said y el Fondo Linsor. En la AFP tenemos que Provida y Habitat concentran el 63% de los afiliados, mientras en las telecomunicaciones hay 3 operadoras de telefonía móvil. Se viene una nueva, en todo caso, pronto. Movistar, Entel, que es del Grupo Mate, y Claro, que es del mexicano, creo que el año pasado fue nominado el hombre más millonario del mundo, y entre esas 3 se reparten el 99,8% del mercado, o sea, tienen todo. BTR, cuyo 20% está en manos de Álvaro Sayé y el resto en poder de la norteamericana Liberty Global Incorporated, posee el 54% de la televisión por cable. De la telefonía fija, Movistar, solamente Movistar, ex Telefónica, tiene el 56%. De la internet inalámbrica, Movistar, Entel y Claro son los únicos proveedores. Y en internet fija, Movistar y BTR ya tienen entre ellas dos solamente el 83% del mercado. Si seguimos, uno de los que se ha concentrado enormemente tiene que ir con los supermercados, ya que con el ingreso de personaje que ya lo hemos mencionado anteriormente, que es Álvaro Sayé, partió comprando Unimark y sumó otras cadenas regionales, gracias a lo cual él solamente alcanzó una cuota del 24%. De todas maneras, Líder y Cencosud suman un 64% de las ventas. En el rubro forestal la cosa no es distinta. El 94% de la producción está en manos de la CMPC, que es de los Mate, y Selco, que es de los Angelini. Bueno, y de hecho, Copec, que también es de los Angelini, en la distribución de combustible concentra el 64%. Puros números gordos, estas personas se llevan absolutamente toda la torta. En la teoría se supondría, estas son las grandes falacias que se demoran en realidad no las reconocen nunca. La teoría siempre se oye muy bonita, pero supuestamente a mayor escala se tendrían menores precios y que supuestamente ese beneficio se traspasaría a los consumidores, pero eso no ocurre. Efectivamente, la competencia siempre ha tendido a que el más fuerte gane y ese más fuerte se vaya haciendo más grande y se vaya comiendo a los más chicos. Esto en realidad, por más que uno trate de ponerle freno, parece que es una lo que se persigue es una meta sumamente ineficiente, ya sea impedir que se concentre más o tratar de darle más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, al Tribunal de la Libre Competencia. En realidad no quita que los incentivos en general de la competencia en una sociedad tan liberal económicamente, es decir, donde los grandes burgueses, los grandes patrones de este país pueden moverse muy tranquilamente, no beneficia en nada, no chorrea nada ni a los consumidores y menos aún, algo que siempre se le olvida cuando uno hace este tipo de análisis, a los trabajadores de este tipo de empresas que, poniendo de muestra un pequeño botón, generan múltiples RUT, evitando, entre otras cosas, aparte de todo el tema impositivo de ahorrarse, de pagar más plata al Estado, se ahorran también el hecho de que los trabajadores se organicen en torno a una sola unidad, organizaciones tengan que organizarse en pequeños sindicatos. Recuerda, divídelos y vencerás, los empresarios lo tienen muy claro, parece que nosotros ahora los vamos a tener que dividir, porque están demasiado concentrados a desconcentrar el poder económico en Chile y también el poder político. Ha sido como la consigna del programa de hoy. Seguimos ahora, sabemos cuál es la cartita bajo la manga. Este es As de Espadas de Motorhead. Yeah. like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Bueno, ya hemos hablado de la concentración, la centralización. Y ahora vamos a hablar de otro tema que he estado en la agenda, pero este tema ya tiene harto tiempo ya conversándose. La seriedad con que se ha tratado no es mucha. Tiene que ver principalmente con el tema de la sequía, y que no solo afecta a las regiones con las cuales se asocia el problema hídrico en Chile, que tiene que con el norte, donde llueve mucho menos, pues también está en la semana pasada al menos se comunicó que el tema de la sequía está afectando a zonas centro-sur. Ustedes ya saben, bombardeo de nubes, inyección de acuífero, sondas submarinas que transportan agua de sur a norte, etcétera. Esas son algunas de las medidas que el gobierno ha propuesto como plan de contingencia para enfrentar el actual escenario de sequía de nuestro país. De hecho, un dato importante tiene que ver con el déficit que alcanza aproximadamente en promedio un 40% en los embalses. Esto fue, de hecho, comunicado por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, donde las reservas en los embalses durante enero bajaron como un 13% en su capacidad. Y desde el año 2010 que esta sequía está provocando que los embalses disminuyan de manera notoria, especialmente en verano, cuando es temporada de riego su volumen. Y eso de hecho hace que aumente la presión, la demanda de este tipo de este tan vital recurso, ¿no? A la hora de las restricciones y de los llamados a racionalizar el consumo, siempre se habla de la agricultura, bueno, porque de hecho siendo país, tratando de venderlo como potencia alimenticia, la agricultura de hecho ocupa aproximadamente como el 80% de este escaso recurso. Pero hay una industria que, si bien ocupa menos, es increíblemente más ineficiente e insustentable, y que se está de hecho llevando el agua y dejando a muchos de los valles cercanos a su actividad secos o contaminados, y nos referimos a la industria minera, ¿ya? De hecho, nadie apunta a esta industria cuando se habla del tema de la sequía, y se guarda silencio porque tiene una indesmentible contribución a las arcas del país. Nosotros somos un país increíblemente dependiente de todo lo que tiene que ver con el tema minero. En el programa anterior ya hemos hablado del asunto del litio y el potencial que este tiene, pero uno nunca puede dejar de lado el hecho de que la producción puede hacer en el fondo y a más allá del corto plazo, donde se empieza uno a ver los beneficios en términos de mayores recursos para el Estado, o bueno, por lo general aquí en Chile en realidad son más recursos para el privado, absolutamente, especialmente en el campo de la minería, donde a precio de huevo pueden explotar los recursos. En este caso en particular nunca hay que dejar de lado la sustentabilidad que se pueda generar con una de las cosas quizás más importantes, porque uno no come cobre, tampoco va a comer litio, tiene que ver con el agua de los riegos. De hecho, para ir poniendo ejemplos, la minera Los Pelambres, que está al interior de la cuarta región, en la provincia del Choapa, hace poco solicitó a la Dirección General de Aguas permiso para perforar 7 nuevos pozos, ya tiene 10, en un río que es afluente del río Choapa, que se llama Cuncumén. Y de hecho, esta zona de la cuarta región es una de las más afectadas por el actual escenario de sequía. Por otra parte, está el caso también de Cerro Colorado, esta minera que es propiedad de BHP Billiton y que riega unos humedales de altura para mantener artificialmente humectada la zona. Para eso, ellos han ido drenando el ecosistema, y que en poco tiempo estos se secaron y después de hecho se pudrieron producto de la intervención errática de la minera. Esto nosotros no nos debería extrañar si consideramos que en Chile la política que reina es del crecimiento y el enriquecimiento inmediato para unos pocos. La mirada a largo plazo, eso no existe. Y la mirada a largo plazo tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con la eficiencia, tiene que ver con la equidad. Si no, en realidad lo único que estamos haciendo es dando recursos y quedándonos con la basura que estos generan. Recuerden que también accidentes ocurren. Hace 5 meses en la prensa refleja un derramamiento de 5.000 litros de concentrado de cobre a un afluente del río Aconcagua, que se llama Río Blanco. Este cayó desde la planta de filtro de la división andina, que queda cerca de los Andes. Bueno, y otro caso emblemático también, así como ha sido en términos mediáticos la lucha por en el sur por Hidroaicén, otra de las luchas que se viene dando hace mucho tiempo tiene que ver con lo que ocurre en el valle de cerca de Vallenar, por el valle del Huasco, allá en Pascualama. Esta minera canadiense que pertenece a Barrick Gold, este enclave, este lugar que quiere extraer oro justo en la frontera entre Chile y Argentina, ha causado un daño total en dos glaciares, que son el Toro 1 y 2, causando sequía y, como no, contaminación del río Huasco. Por lo tanto, ya que este programa veraniego lo hemos enfocado en desahogarnos contra la concentración, aquí también tenemos a alguien que se lleva un recurso vital, esencial, especialmente en un momento en el cual es crítica la situación del agua, y que al parecer efectivamente se pueden bombardear las nubes, hacer una carretera del agua, pero para variar estamos atacando los efectos y no las causas. Eso es muy propio de un modelo poco eficiente, poco pensado para el bienestar general. Pero ya sabemos para quién está esta cuestión. Bueno, para aquellos que a corto plazo y que solo piensan en ellos y se enriquecen, si no es con el sudor de sus trabajadores, a quienes no les llega nada, es con los recursos. Total, a ellos, ellos ni siquiera no viven en las zonas, se llevan las cuestiones, etcétera. Mandamos un saludo especial antes de pasar al último tema, a Cataluña, España, también nos están escuchando, así que un saludo a todos los compañeros que prestan oreja para este programa sobre economía política. Vamos con Los Últimos Veranos, una canción de una banda chilena del aquí de San Felipe. Sequía y, como no, contaminación del río Huasco. Estos veranos son los últimos veranos que van quedando. Han anunciado que el sol se está enfriando mucho antes de lo que tenían pensado. We'll be right back. Bueno, y como ante la concentración y ante todo lo que hemos conversado no puede pasar en banda, no puede haber robo a destajo, explotación a destajo, aprovechamiento a destajo y nada sin que haya alguna respuesta de lo que vimos al menos hasta las 7:30 de la tarde, que era la concentración de gente en la Alameda con Ahumada el día de hoy. Terminó con incidentes, cortes de la Alameda en particular, a partir del apoyo que se está haciendo aquí en Santiago para la gente, bueno, y las demandas que comentaba anteriormente, que son transversales, esa forma de organización que también tanto ha hecho sentido, alejado de las cúpulas partidistas que suelen vender las luchas. Efectivamente, esto terminó con incidentes. También nos cuentan que hubo una marcha en Concepción. Así que bueno, saludo a todos los compañeros que no se rinden, que siguen peleando. Un saludo en particular a la gente, sin ir en desmedro, a la gente de aquí de Santiago, de la zona metropolitana. Un saludo de corazón para la gente de regiones. En este programa veraniego, aprovechen de salir a dar una vuelta, ya que no van a tener sombra de edificios grises como los que tenemos aquí después de salir de la radio. Así que aprovechen, cabros, y un saludo también en particular a aquellos que se quedaron trabajando sin vacaciones. Y este programa era para ellos, por eso tratamos de hacer este espacio con las patas en la piscina dentro del estudio. Gracias a los compas de las perillas. Y nada, pues nos vemos, nos escuchamos más bien el próximo lunes 27 en otra sesión más de Econo Nuestras. Ya saben, cualquier crítica, sugerencia, si se quieren autoinvitar, acudan tranquilamente agregando la radio La Voz de los Trabajadores a Facebook o entrando a la página y haciendo empleo del contacto. Gracias a todos los que están escuchando. Nos llegaron saludos de Brasil, de España, andábamos internacional hoy día, también a la gente de Recoleta, Independencia, Coquimbo, gran zona, saludo a todo ello, nos vemos el otro lunes, hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.